¿Qué tal, amigos? Estamos a día sábado 25 de enero de 2020 y estamos con ustedes Andrea Hernández, Emanuel Rosendo y Rolando Uribe, y venimos a hablarles sobre la nanotecnología. En la actualidad existen algunos problemas, ya sea en el ámbito de la ciencia, la tecnología o la salud, que no se pueden resolver de una manera fácil, por tener un tamaño microscópico. Para ponerle solución a esto, nace la nanotecnología, esto es, nanobots, con un tamaño microscópico. Si hablamos del futuro, en vez de darte una pastilla o una inyección, el médico te envía a un equipo médico especial que implanta un pequeño robot en tu torrente sanguíneo. El robot detecta la causa de la fiebre, viaja al sistema apropiado y proporciona una dosis de la medicación directamente a la zona infectada. Pueden cumplir diversas funciones, como por ejemplo, viajar al interior del cuerpo humano para combatir algunas enfermedades o reparar órganos. Sus aplicaciones son en el medio ambiente y en la medicina. En el medio ambiente son muy útiles para la filtración del agua, así como también para evitar la contaminación y a su vez, encargarse de la limpieza del medio ambiente. Además, pueden ayudar a conservar los alimentos. En la medicina, son muy útiles para entrar en el cuerpo humano con mayor facilidad y realizar múltiples tareas, ya sea combatiendo células cancerosas o reemplazando neuronas que se pueden tener cuando con enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer. Curan enfermedades de la piel usando los nanobots en cremas y compuestos, pudiendo así estos eliminar grasa excesiva, para la higiene bucodental como enjuague bucal hasta cepillos de dientes, y nanodispositivos médicos que trabajen en el sistema inmunológico buscando y combatiendo virus y bacterias presentes no deseados. Como sabemos, la ciencia está dando cada vez pasos más grandes para ayudar a que los seres humanos vivamos más y mejor. La medicina es una de las ramas que más se han beneficiado en este sentido, utilizando y desarrollando diferentes herramientas y técnicas, siendo la biotecnología una de ellas, particularmente con nanobots, que entre otras aplicaciones tienen la capacidad de analizar las células desde adentro. El desarrollo de la nanotecnología ha dado nuevas esperanzas para atacar problemas microscópicos, como lo habíamos mencionado anteriormente. Los nanobots pueden curar una de las enfermedades muy fuertes hoy en día, como es el cáncer. La nanotecnología, en el término ciencia, corresponde a la búsqueda de principios para explicar el comportamiento de las entidades y los fenómenos que nos rodean. Y el término tecnología se refiere al estudio de los conocimientos que permiten manipular nuestro entorno. Pueden cumplir diversas funciones, como lo mencionamos, en el cuerpo humano para combatir algunas enfermedades o reparar órganos. Desde mayo del 2011, la investigación en nanotecnología y sus aplicaciones se declararon de interés público en Costa Rica, lo que ha tenido como resultado, entre otras cosas, la oferta académica para este campo y la instalación en el país de empresas multinacionales especializadas. Además, el Laboratorio Nacional de Nanotecnología ha incentivado la cooperación a nivel científico con universidades, instituciones u otros entes nacionales e internacionales, privados o públicos, y del sector empresarial. Por su parte, tanto la Universidad de Costa Rica como el Instituto Tecnológico tienen varios años de hacer diferentes investigaciones enfocados en la nanotecnología. Una de las enfermedades que los nanobots pueden curar es el cáncer, una enfermedad que hoy en día es muy difícil de curar y que solo puede ser logrado prolongar la vida, pero no curarlo. Entonces, los nanobots pueden impedir el aporte de sangre a los tumores para frenar su crecimiento y así parar la enfermedad y así curar a la persona. También hablamos de los nanorobots de ADN desarrollados contra el cáncer, como lo dijimos, por investigadores de la Academia China de Ciencias y la Universidad del Estado de Arizona. ¿Por qué usar nanorobots contra el cáncer? Los investigadores plantearon un objetivo simple y concreto para atacar al cáncer: bloquear el aporte de nutrientes y matar de hambre al tumor. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues induciendo la coagulación de la sangre en los vasos sanguíneos del tumor mediante nanopartículas basadas en ADN que llevarán agentes coagulantes a esa zona. Si la sangre, encargada en otras funciones de transportar nutrientes y oxígeno a las células, no puede acceder al tumor, esto no recibe refuerzos para llevar a cabo su metabolismo. Hay cosas prometedoras en modelos animales. Por ejemplo, el tratamiento con nanorobots no mostró signos de toxicidad en los animales, que son modelos tratados de prueba. Además, el equipo comprobó que 24 horas tras la inyección, la concentración de nanorobots en el organismo había disminuido, lo que significaba que las nanopartículas podían ser degradadas o eliminadas por el organismo de forma natural. Otro dato a su favor fue que no se detectaron nanorobots en el cerebro, lo que podría ocasionar efectos inesperados. La seguridad de los nanorobots también fue confirmada en cerdos Bama, que muestran mayor similitud a los humanos que los ratones en cuanto a anatomía y fisiología. Además, para evaluar su eficacia frente a tumores en situación in vivo, los investigadores trataron diversos modelos animales de cáncer con los nanorobots de ADN. En tan solo 24 horas tras el tratamiento, el equipo observó la producción de trombosis en los vasos sanguíneos tumorales y en 3 días, todos los vasos sanguíneos de los tumores analizados habían sido bloqueados. La razón por la cual escogimos difundir este tema es muy importante, ya que en la actualidad la tecnología es indispensable para realizar diferentes aplicaciones como la que se realiza en la nanotecnología, usando los denominados nanobots. Estos robots a escala microscópica son de mucha importancia, ya que ayudan a solucionar problemas tan pequeños que el ojo humano no puede percibir con facilidad. Aunque algunos de estos nanorobots son solo prototipos, se espera que a largo plazo se puedan usar como herramienta para curar enfermedades. Hasta el día de hoy no se ha podido encontrar la cura. Con la ayuda de estos robots se podrían combatir las células enfermas que producen estas enfermedades y hacer que se autodestruyan. Los científicos y dentistas a nivel mundial están implementando la tecnología de punta, incluyendo a los nanorobots, para ayudarte a mantener una sonrisa perfecta. Estos nanobots se utilizan en procedimientos dentales, en donde el dentista debe utilizar anestesia para adormecer el área de la boca, pero suele ser doloroso, pues aquí entra el trabajo de estos robots diminutos que son incorporados en una especie de goma de mascar o chicle, que se le ofrece al paciente al entrar en contacto con la boca. Los nanobots se activan siendo analgésicos micrométricos que responden a la administración del dentista. Sus mecanismos de acción bloquean todas las sensaciones, estableciendo control sobre el tráfico de impulsos nerviosos en cualquier diente que requiera tratamiento. Al culminar el procedimiento, los nanobots restauran la sensación y así el paciente estará mucho más tranquilo, sin agujas, pinchazos ni ansiedad de por medio. Por lo que la anestesia empleada con nanobots es de acción rápida y reversible, sin efectos secundarios ni complicaciones asociadas. También son capaces de detectar bacterias, virus y recolectar ADN para ayudar al diagnóstico de cáncer oral y diabetes mellitus. Incluso es posible programar a estos pequeños robots para penetrar en las lesiones cancerosas, identificar células neoplásticas y destruirlas aumentando la presión o temperatura intracelular. Cuando láseres focales, microondas u otras ondas ultrasónicas. Los métodos tradicionales utilizados en el tratamiento de cáncer oral son radioterapia y quimioterapia, pero el paciente debe soportar mucho dolor y en efectos secundarios como fatiga, pérdida de cabello y peso. Para evitar estas molestias, los investigadores han desarrollado un grupo de nanobots buscando ofrecer una nueva alternativa en el tratamiento del cáncer oral. Además, se encuentran estudiando su uso para el abordaje de ortodoncia, dejando que los nanobots manipulen directamente los tejidos periodontales, al mismo tiempo permitir el enderezamiento rápido sin los dolores que generan los brackets. Estos tienen la capacidad de rotación y reposicionamiento vertical sin tanto esfuerzo. La duración de la ortodoncia se reduce drásticamente con los nanobots, ya que estos son capaces de manipular las estructuras periodontales, incluyendo las encías, el ligamento periodontal y el hueso alveolar, eliminando así la necesidad de usar piezas metálicas durante periodos prolongados y reduciendo las molestias del paciente. Las aplicaciones en el campo de la nanotecnología se han multiplicado exponencialmente y es esperar que tengan una repercusión en algunos años venideros, donde de buen seguro van a invadir sectores como la medicina, robótica, energía o la domótica. Muchos analistas hablan como la revolución industrial del siglo XXI. A pesar de los grandes avances de la materia y de las perspectivas positivas, hay que valorar cautelosamente todos los éxitos alcanzados y que sucedan en el futuro, pues todavía quedan muchas interrogantes sobre la bioseguridad, la salud humana, medioambientales o de carácter socioeconómico. La investigación en este sentido es básica y será que haga que los avances sean más o menos rápidos. La robótica y la nanotecnología son el presente y nos ayudarán en el futuro. Chénica es producida por los diversos elementos. Algunos de estos son plásticos, de las cuales la humanidad no debe de enorgullecerse. Estos plásticos han llegado a formar incluso islas que no tenemos los recursos para poder eliminarlo, o al menos eso se pensaba. El Instituto de Bioingeniería de Cataluña y el Instituto Catalán de Investigación y Estudios Avanzados, que se ubican en Barcelona y en España, han diseñado una forma coordinada de nanobots para de grafeno, cuya utilidad consiste en detectar y recoger los metales pesados que se hallan en aguas residuales. Construidos sobre la base de tres capas, estos instrumentos detectan los siguientes usos y componen en cada una de ellas. Se dividen en tres partes. 1. La parte exterior compuesta de óxido de grafeno absorbe el plomo. 2. La parte media elaborada con un níquel consiste en un campo magnético que permite a los investigadores controlar a los nanobots. Y 3. Para terminar, en el centro se halla el motor, revestido de platino, que los impulsa a moverse hacia adelante en función de una reacción química con el peróxido de hidrógeno. Estos nanobots se desplazan gradualmente en forma de bandada, literalmente barriendo por completo toda la pista de metal que se encuentra en el agua. Se trata de miles de estos microbots que se echan al océano cual enjambres, como si lo quisieran comer en esos mismos instantes. Hasta el momento se ha elegido probar su eficacia con plomo, del cual el 95% desaparece en una hora, pero todavía no es 100% seguro, ya que en algunas pruebas ha llegado esto a fallar, sin ninguna repercusión al medio ambiente. A las partículas recolectadas se les da dos posibles destinos: o pasan por un baño de ácido, u ocasionalmente son recicladas. A continuación, los nanobots vuelven por efecto del campo magnético del que se compone su parte media y pueden ser reutilizados, por lo cual se está presente además de las alternativas más económicas para descontaminación de los océanos. El mecanismo de funcionamiento de los microbots fue publicado por la revista especializada NanoLeathers. La expectativa es que le obtengan resultados similares a los que se lograron con el plomo con respecto a los metales pesados. En el siguiente podcast vamos a hacer un pequeño debate sobre este tema que es la nanotecnología.